en Ohio, en Marion, en el penal de Marion, de Ohio, dieron positivo 2.000 detenidos de un total de 2.500 presos. Esto lo publicó la revista The Lancet, una prestigiosa revista de publicaciones científicas a nivel nacional, a nivel mundial, digo. Esto es lo que se trata de evitar en la ciudad de Buenos Aires y la República Argentina, ¿no? Sí, y mientras tanto aquí, ¿no? Justamente como vos mencionabas, estamos viendo a funcionarios nacionales, ¿no? En varios canales de televisión, teniendo que aclarar una y otra vez y otra vez y otra vez que eso no es atribución del Poder Ejecutivo, que las decisiones que han sido tomadas en relación a las domiciliarias son del Poder Judicial, ¿no? Digo, entramos también en una especie de, no sé si revuelta, pero entramos en un círculo un tanto peligroso en la última semana, ¿no? En relación en tener que salir a aclarar cosas que no son tales. Sí. Sí, es verdad, digo, ayer mismo Alberto Fernández, lo vamos a escuchar ahora en un ratito, ¿no? Hablando con estas dos periodistas en el programa Verdad Consecuencia y explicando la situación argentina en el marco de esta definición, de este debate que instalan los medios con mucha desinformación, con mucha desinformación y sesgo al momento de informar, y que después es el Estado Nacional que tiene que aclarar a los propios jueces, ¿no? Como hizo hoy la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, saliendo a aclarar que es una decisión de los jueces las detenciones domiciliarias, pero también pidiendo que no los aprieten, ¿no? Con juicios políticos en el caso de las liberaciones. Pero vamos a meternos en el debate, vamos a ponerle un poco más de profundidad a este debate también, y vamos a charlar con Mario Juliano. Él es juez de la ciudad en la que vive, en Necochea, integra el Tribunal Criminal número 1, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y después en la Universidad de Mar del Plata, y está con nosotros en comunicación para darle la bienvenida. Buenas tardes, Mario, lo saludan Camila y Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. Hola, Camila, Mauro, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Mario, realmente. Usted integra también la Asociación de Pensamiento Penal, ¿no? Sí, señor, soy uno de los directores ejecutivos, bueno, fundador de APP. Primero, preguntarle y ir metiéndonos de a poco en el debate, ¿cómo está viendo mediáticamente este tratamiento y ¿por qué cree que se utiliza este debate en la República Argentina en este contexto, presentado como liberación de presos, pero de detenciones domiciliarias, ¿no? ¿Cómo lo está analizando? Bueno, yo lo analizo obviamente con preocupación, pero básicamente debo decir que no me sorprende. Es decir, este debate con esta calidad, ¿no es cierto?, de debate no es nuevo. Es bastante recurrente en nuestra sociedad, donde, bueno, evidentemente hay algunos factores, intereses, se mezclan distintas cuestiones para que realmente, bueno, no podamos generar un diálogo y un debate franco, sincero, con generosidad, donde realmente, bueno, pongamos todas las cartas en la mesa, aceptemos si hemos cometido algún error. Somos seres humanos, ¿no es cierto?, pero donde realmente, bueno, no juguemos con cartas marcadas, para decirlo claramente. Yo creo que, bueno, lamentablemente aquí se han mezclado, consideraciones de tipo político-partidario, tratando de llevar agua para molino con una cosa que realmente es muy dolorosa, que es muy delicada, que es muy grave, y que, bueno, nos coloca en este estado de situación. Me gustaría preguntarle, y que ayude a entender no solo a los que estamos en esta mesa, sino también a los oyentes, la magnitud de el fallo de casación del juez Violini, que arrancó, ¿no?, dio como el punto de partida a todo este debate mediático. ¿Qué alcance tiene eso que se presenta como colectivo, que después en el día de hoy un fiscal recurrió ante la Corte Suprema y que la Corte Suprema suspende? Sí, es muy claro, los jueces no dictamos leyes, no dictamos leyes con carácter general. Los jueces y juezas resolvemos casos individuales. Esto es la función que nos asigna claramente la Constitución. Entonces, el fallo que da Violini, sí, allá en la fecha medio sobre fines de marzo, bueno, él hace una consideración de que hay, por un lado, grupos de riesgo frente al COVID que son las personas que tienen afecciones en la salud, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas con niños, donde hay que hacer un análisis individual de cada caso, obviamente, ¿no es cierto? Esto está, y así se ha hecho. Y luego, la situación de personas que condenadas por delitos no violentos, por delitos leves, personas que se encuentran muy próximas a recuperar la libertad, que es un grupo, un colectivo de personas que puede contribuir a descongestionar la sobrepoblación penitenciaria. Esto es básicamente lo que dijo el fallo de la casación, el fallo de Violini, que no es muy distinto. Yo estaba recordando ahora hace un momento con otros colegas de ustedes. Sí. La Corte de la Provincia, y esto me parece que es muy importante para lo que vaya a resolver la Corte en los próximos días, todavía no ha resuelto nada. Claro. La Corte convocó a todas las juezas y jueces penales de la provincia el último día hábil de 2019, hace 3-4 meses atrás, sí. No 5-6 años atrás, 3-4 meses atrás nos convocó, último día hábil del año 2019, para plantear que había, y en ese momento que no se ha modificado, una grave situación humanitaria, que la situación en las cárceles era insostenible. Yo estuve presente. Sí. Y también, bueno, el presidente en ese momento de la Corte, Eduardo de Lázari, relató cuál es la jurisprudencia del sistema interamericano respecto de la prisión preventiva, que tiene que ser absolutamente excepcional. Y el tercer punto que mencionó el presidente frente al resto de los jueces de la Corte, que son conscientes del hostigamiento mediático que suelen sufrir juezas y jueces cuando toman determinadas decisiones. Pero, dijo, que supiéramos que la Corte nos iba a acompañar frente a cualquier tipo de hostigamiento. Esto lo tengo muy vívido porque estuve presente, insisto, claro. ¿No es cierto? Y espero, ¿no es cierto?, que habiendo pasado tan corto tiempo, hoy no borremos con el codo lo que escribimos con la mano. Quería, si me permite, leerle, Mario, algo que ha escrito en una sentencia la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada, en este caso, es el voto de la doctora Liliana Catucci, que ha escrito esto, ¿no? Es que adoptar criterios generales como el que la parte pregona arriesgadamente y que otros defienden haciendo gala de humanismo, además de dudoso oportunista, llevaría a la situación paradójica de que mientras los ciudadanos libres del mundo se ven limitados y afectados en casi todos los aspectos de la vida, incluso en el de transitar libremente y de lograr el propio sustento, los criminales o aquellos a los que recae sospecha de serlo serían los únicos beneficiarios de esta difícil situación. Es bastante polémico, ¿no?, esto de la doctora Catucci. Bueno, la doctora Catucci suele tener no es el único caso, una persona con una larga trayectoria en la Cámara, en la Cámara Federal. Y bueno, ella tiene muy claramente tomada una posición que no es casualmente una posición compatible con los derechos y con las garantías, más bien un poco todo lo contrario. Tengo fundados motivos para pensar esto. Pero bueno, lo que en resumen, en esas palabras que vos has leído, yo ya también las conocía, sí. La doctora Catucci parecería estar diciendo que las personas están mejor privadas de la libertad en las cárceles en la República Argentina que en una prisión domiciliaria en su domicilio o eventualmente en libertad. Creo que esto es lo que se resume, y de esto de ser así me parece que es bastante discutible. Estamos charlando con Mario Juliano, él es referente de la Asociación de Pensamiento Penal Argentino y también integra el Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea. Mario, buenas tardes. Camila lo saluda. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. Quería consultarlo en relación a esto que usted mencionaba hace un ratito de justamente la revisión, ¿no?, que va a hacer la Corte Suprema de la provincia en relación a las domiciliarias y demás. ¿Qué pasaría en el caso de que esto se revea y se suspendan o se decida, digamos, otra cosa con las personas que sí, efectivamente, digamos, pueden pedir